ya doblan las campanas, se llevan a mi amor y en mi pecho hacen nido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Ese pecado cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos.